no se siente en este lugar. Cristo de la gloria, te queremos cantar. La dulce presencia de Dios se siente en este lugar. Cristo de la gloria, te queremos cantar. Solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo con el corazón. Solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo con el corazón. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida por otra mejor. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida por otra mejor. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua para el arrepentimiento y vino el Consolador y trajo su avivamiento. Juan bautizaba con agua para el arrepentimiento y vino el Consolador y trajo su avivamiento. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Él me ama, yo le amo, yo le pido, Él me da. Yo le llamo, Él me responde, contesta mi petición. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Nadie como mi Dios, no hay nadie. Él me ama, yo le amo, yo le pido, Él me da. Yo le llamo, Él me responde, contesta mi petición. Que no se apague el fuego que hay en tu corazón, que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en tu corazón. Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Siento gozo, Señor, siento paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Siento gozo, Señor, siento paz y amor, porque voy a morar más allá del sol. Presencia.